Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2319. Hoy es jueves, viernes chiquito, jueves 21 de enero, ya acabándose el mes de enero. Hacía frío en la mañana, pero ahorita en la noche como que dejó de soplar el aire. Estábamos a 27 grados. Se sentía hasta calorcito, ¿no? Qué loco está el clima. Sabroso, la verdad que buena temperatura. Quédese con nosotros, arrancamos el programa con She Sells Sanctuary. Es una canción de la banda inglesa de rock The Cult. Pertenece al álbum de allá de 1985, Love. Buena música, como siempre, buen rock and roll. Esto es rock and roll, en serio. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo. Y el musical, arrancamos esta versión de Fórmula en los Negocios para todos ustedes. Tenemos invitados especiales, vamos a hablar de algo importante, temas interesantes. La Escuela Bancaria y Comercial está con nosotros aquí en el programa. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Efectivamente, viernes ya casi fin de semana, ya está uno preparándose para disfrutar de los días de asueto próximos, ¿no? ¿Cuál es tú? Pues, el carnaval. Viene el carnaval. Este año fue, pues, por el calendario, como el carnaval y la Semana Santa están engarzados, y ambos se basan... pegados, ¿no? No, pero es decir, cuando varía uno, varía el otro, porque se basan en calendario lunar, no en el calendario gregoriano, que es el que normalmente utilizamos. Entonces, por eso es que la Semana Santa a veces se mueve. No es que alguien tenga la idea de brillante de que ahora la vamos a hacer en marzo o ahora la vamos a hacer en abril. Yo creí que había por allá alguna brillantez. No, una mente brillante. No. No, resulta que empieza el carnaval y al día siguiente que acaba, es decir, después del martes de carnaval, viene el miércoles de ceniza, que es el primer día de la cuaresma. La cuaresma, como su nombre lo indica, son 40 días. Usted empieza a contar 40 a partir del miércoles de ceniza y el número 41 ya va a ser la Semana Santa, ¿no? Entonces, en este año, como la Semana Santa cae en marzo, no como en otros años que cae en abril, este año cae en la semana del 21 de marzo, que es lunes, por eso se movió el carnaval tan temprano en el año, ¿no? Pues yo creo que, y pronostico... va a ser un carnaval frío, porque normalmente cuando ya es el carnaval en media ya hace calor, pero así como vamos ahora, los frentes fríos siguen pronosticados para la próxima semana. Bueno, el carnaval es del 2 al 5 de febrero, ¿no? Exacto, por ahí anda. Termina en esa semana. Y estamos todavía en pleno invierno, porque la entrada de la primavera pues es hasta el 21 de marzo, ¿no? El día que empieza el primer día de Semana Santa, el lunes de Semana Santa, es cuando entra la primavera, o sea que este año pues iba a estar, como dice, yo creo que frío. Pues ¿no? Bueno, y déjenme, ya que estamos hablando del carnaval, déjenme comentarles que nuestros amigos de Grupo Modelo Corona Elements, le toca a Corona Elements Fuego, que fíjense, va a ser esta presentación en el marco del carnaval, allá en el foro le llamaron de Corona Elements, la plataforma del carnaval, allá en el Centro de Espectáculos Montejo, allá en Ixmaquil. Y fíjate, nada más ni nada menos nos van a traer ellos, pues, unas grandes bandas. G Balvin, que es el artista colombiano que ha roto fronteras, es uno de los máximos exponentes del reggaetón. Se va a poner re buena la fiesta allá en el carnaval. También viene gente de zona, que llegan desde Cuba. Mira nomás, colombianos, cubanos, repletos de energía. Osmani García, el famosísimo reggaetonero cubano. No, sí, maestro. El que canta la del taxi. Ándale, Osmani García. Amigos, esto va a ser el viernes 5 de febrero, allá en pleno carnaval. Esto va a empezar, la verdad que grandes éxitos de estas bandas. Y nuestros amigos de Grupo Modelo, que de veras le están metiendo con todo a la península. La verdad, pues ya inauguraron, ya dieron el banderazo de la instalación de la planta de cervecería yucateca allá en Junucmá. Tuve la oportunidad de estar por allá y es impresionante, ¿eh? Impresionante. Son 300 hectáreas. Órale, pues sí está grande. Las que va a ocupar ya las dos plantas, digo, eso. Claro. La primera planta va a estar en 25 hectáreas para empezar a fabricar la cerveza Montejo. Sí, porque viene una segunda planta de procesamiento de aluminio para las latas, ¿no? No. Oye, pero 300 hectáreas es una planta enorme, grandísima, mundial. Claro. Y qué bueno, qué inversión, porque pues eso, amigos, representa pues un empuje a la economía, fuentes de trabajo, fuentes de una cadena impresionante de valor para tantas empresas yucatecas que van a tener la oportunidad de trabajar con nuestros amigos de cervecería yucateca. Qué bueno y enhorabuena, pues ahí está. Y también, pues déjenme hablarles y presentarles a nuestro invitado de esta noche, Eder García. Él está encargado de la promoción del Campus Mérida de la Escuela Bancaria y Comercial. Otra gran inversión que también arrancas en agosto, ¿no? Tú vas a abrir primero, que es cervecería yucateca. Eder, ¿cómo estás? Buenas noches. Parece ser que sí abrimos primero. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, bastante contento de estar otra vez acá. Oye, me platicabas antes de entrar al programa que fueron a ver cómo va la obra de la escuela, ¿no? Sí, es una construcción preciosa. La verdad, el mejor despacho de arquitectos del país es el que nos construye los campus. Y este campus creo que se la volaron en diseño. Va a ser algo realmente estética, algo increíble. Súper cool. Así es cool. Como está. Oye, también ya vi la página del campus Mérida. Ah, buenísimo. En el campus, en la página de internet. Impresionante, ¿no? Lo que... Sí, no, es la verdad increíble. De hecho, es la primera vez, o sea, para que no nos diga de qué tan estético va a quedar, que el campus, que la EBC contrata decoradores interiores para el campus. O sea, realmente se piensa hacer decoradores y decoradores de interiores. En una universidad nunca nadie lo ha hecho, y decoradores de primer mundo, ¿no? Entonces, asignados por la misma, por este despacho de arquitectos que se llaman Sánchez Asociados, los que nos construyen, para decir, vamos a hacer algo digno de premios como los demás campus, pero este va a sobresalir en cantidad de premios. Oye, organizaremos alguna transmisión remota desde allá, no, a lo mejor en la inauguración, el primer día de clases. Todo. Mira, yo creo que van a ser tres cosas, y aquí invitación VIP. Primero la inauguración, como debe. Claro. Luego su recorrido, ahora sí que en clases habituales, y la clase magistral que tendremos a Carlos Cazuga, el fundador de Yakult. Sí, es cierto. Sí, él es egresado del EBC y nos dijo ya, yo voy a dar la primera clase magistral. Entonces, oye, y él trae unas conferencias, trae un discurso brutales, impresionante, sí, ¿no? Impactante. Muy, Carlos Cazuga. Sí, a nivel internacional pesa como conferencista. Sí. Y a nivel empresarial ni se diga. Pero sí, él lo tendremos y con gusto los invitaré también. No, pues por supuesto que allá estaremos, mi querido Eder, con mucho gusto, Carlos, acompañarlos. Carlos Cazuga es aquel que explica por qué las empresas japonesas sí son exitosas y las mexicanas sí, no. Bueno, tiene una conferencia muy famosa en redes sociales. Sí, es ese mismo. Pues será un honor. Oye, y también será un honor si ya va a venir, te lo traes acá al programa y hacemos algo. Pues con en él, una de esas, ¿no? Sería nos sensacional. Andamos trayendo para acá. No, bueno, yo te aviso, yo voy a estar el 30 de enero vamos a estar dando conferencias en el plantel de Tlalnepantla de la Escuela Bancaria y Comercial. Ah, buenísimo. Por allá vamos con un grupo de coaches de Newfield. Estamos haciendo allá, ya buenísimo. Están invitados todos. Todos, a todos tus camaradas, avísales, porque pues allá sí, está ya. Les vamos a echar el chisme. Claro, échales el chisme para que nos acompañen por allá. Y bueno, amigos, de eso se trata. La Escuela Bancaria y Comercial trae este proceso pues muy juvenil, Eder. Muy, yo estuve viendo las gentes que presentan en la página, pura gente joven, muy fuerte el enfoque de fuerza hacia los jóvenes. Muy juvenil las instalaciones, muy modernas, muy... Bueno, vamos a seguir platicando de esto. No se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. tal, amigos, qué buena pieza. Love Things se llama esa canción, de Pasadenas, así se llama el grupo. Es un grupo de rhythm and blues pop group de son británicos, son mejor conocidos como The Hit Song Tribute. Right On, I'm Doing Fine Now, son las mejores canciones de ellos, y esta se llama Love Thing, pero es una buena música de rhythm and blues pop. Se parece muy tanto al reggae, ¿no? Tienen una facha de como de reggae, de pero sí, buena un música aire de reggae, británicos. Buena selección, Juanelo. Gracias, amigos, gracias que nos siguen a través de las redes sociales. Les recuerdo que está nuestro equipo completo: Aranza Angulo en las redes sociales, arroba En Los Negocios en Twitter y Fórmula En Los Negocios en Facebook. Y bueno, también tenemos a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Jorge. Gracias, Jorge, que también es Community Manager, encargado de las redes sociales de la Escuela Bancaria y Comercial, que también está por acá. Métase a la red, ¿cómo se llama? Facebook. EBC Campus Mérida. EBC Campus Mérida, métase ahí con nosotros y acompáñenos, que es, podemos conversar, platicar y estar en comunicación, es más, permanente. Faltan dos personas para llegar a 1100. A esa persona le regalamos una de nuestras mascotas de peluche. Ah, la que estábamos viendo ahorita. Viendo. El lobo. Oye, ¿y por qué a nosotros no nos regalas una, maestro? Va a ser una más VIP. Pues porque no decía René. Porque no te has inscrito con todo por eso. El modelo. Bueno, bien, por las modelos. Está comentarlo de paso, ¿no? Es un detalle pues muy, muy grato que a cada alumno que se ha inscrito le han regalado su lobito. Sí, les encanta. Es la mascota, los lobos EBC. Los lobos, ¿eh? Oye, está muy padre. Me imagino que los equipos de fútbol y todos ellos se llaman lobos, ¿no? Todos son lobos. Las de las niñas no son lobas, por si estaban preguntando. Siempre se queda igual de lobos. Claro, siempre igual de lobos. Está bien. Pues excelente. Ahí tiene usted. ¿Cuántos te faltan que se inscriban a la escuela? Súper poquito. O sea, ¿les vas a regalar? ¿Les estás regalando? Les quedan, sí, a los que todavía alcanzan lugar, se llevan igual su lobo de peluchito. Muy padre. Ya estás muy llenando padre la escuela, maestro, y todavía ni la abres. Todavía ni la abrimos. Vete teniendo la extensión de una vez. Que, sí, que ya que están construyendo, métele otros dos pisos a la escuela, ¿no? ¿Cuántos llevas inscritos? Más o menos estamos como un 30-40% arriba de la meta pronosticada. Wow, no, pues sí, vas a acabar antes. Sí, sí, se cierra seguramente antes. Queda un par de lugares para cerrar comercio y negocios internacionales. Finanzas y Banca está también a nada de cerrarse. Y así van las demás carreras. Pues qué bueno, felicidades, amigos. Ahí está, no pierdas la oportunidad. Ahorita le vamos a dar donde se puede inscribir a la Escuela Bancaria y Comercial. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Bueno, tenemos pendiente una comida en el Argentino, sí, mi querido Eder. Por favor. Así es de que vaya al Argentino. Se hoy nos comimos un pedazo de carne picaña. ¿Te gusta la picaña? Uf, me encanta. Trozo de 350 gramos. No, bueno. Bien asada, término medio, que así me gusta a mí, pero te la sirven en una plancha extra caliente donde tú le das el término que ya quieras para. Pero qué delicia de carne, qué sabor. Un buen vino, un vino Moras Malbec, buenísimo, una buena ensalada, una buena entrada. Y la verdad, mire, el ambiente que tiene el Argentino es ideal para los negocios, para los aniversarios. Vaya al Argentino, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Es la auténtica parrilla de lujo, Argentina, aquí en la ciudad de Mérida. Va a cumplir 16 años este 2016, así es de que vaya para allá, y si va usted por allá, le vamos a regalar una botella de vino. No pierda la oportunidad de hacerlo. Y bueno, me acompaña Eder García, que ya es, pues aquí, gran colaborador nuestro de Fórmula en los Negocios. Él es el promotor encargado de la promoción de la Escuela Bancaria y Comercial. Como usted sabe, abre en agosto de este año. Y pues estése pendiente, porque estos muchachos están haciendo las cosas de diferente manera, y me gusta muchísimo, porque pues una escuela, y con las carreras que tiene que tener ese ímpetu de la juventud y que demuestre. Vinieron a llenar un espacio importante aquí, que pues vinieron a la mata de las universidades, Mérida, ya son 60 y tantas universidades contando las de ustedes, yo creo que llegan a 65. Fácil. Así es de que, qué orgullo que tengas esa convocatoria. Antes de abril ya estás, sí, casi llenando los salones, ¿no? Sí, no, estamos súper, súper contentos. Este sábado, de hecho, tenemos sesión de fotos con todos los alumnos inscritos. Viene, así que, fotógrafos y maquillistas profesionales. Viene la botarga de BC también. Ándale. Hacer toda la campaña, todas las fotos para la campaña de publicidad. Obviamente siempre las hacemos con alumnos inscritos de cada ciudad, ¿no? Entonces, aquí en Mérida es con gente de Mérida con quien se hará la campaña de publicidad. Y este sábado la tendremos, estamos muy emocionados. Pues sensacional, maestro, felicidades. Y déjame decirte que tenemos el tema de hoy que escogí, es de un maestro egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, Manuel Javier Hernández, y él escribió un artículo que dice: empresas deben de adaptarse para sobresalir en un mercado más exigente. Y fíjate, te voy a dar unos datos. En el Foro Económico Mundial, que está empezando hoy allá en Davos, Suiza, señala que México se encuentra en la posición 57 de 140 países en materia de competitividad. Qué importante es la competitividad, y ustedes como universidad juegan un papel importantísimo para la preparación de los jóvenes empresarios que van a salir hacia este mundo globalizado, este mundo en el que no hay distancias, me atreveré a decir no hay tiempo, porque vuela, o sea, se corre a una velocidad impresionante. Y la propuesta de ustedes es impresionante. Bueno, este maestro, Manuel Javier Hernández, escribe, él es maestro en administración y catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial, me imagino que de Tlanepantla, no me lo indica aquí el artículo, pero él establece las condiciones de los mercados no significan una amenaza. Lo que significa una amenaza es que no entremos en un proceso de competitividad ante un mundo global. Yo tengo una pregunta, Eder. Las carreras, ¿cómo seleccionan las carreras en la Escuela Bancaria y Comercial? Porque deben de estar inscritas en ese proceso de competitividad a nivel global, ¿no? Bueno, es muy, muy, muy cierto. Igual lo que dice aquí el profesor Javier. Es un artículo hecho interesantísimo. Les puedo recomendar que lo lean. Tuve la oportunidad igual de leerlo un día. Y las carreras en EBC, yo creo que en primera instancia son súper transparentes. No jugamos con los nombres solo por asunto mercadológico y que suene, claro, atractivo, algo que a lo mejor no va con la vocación del chico. La verdad es que sí nos lo tomamos muy en serio. Entonces, las carreras que tenemos, prácticamente se puede decir que tenemos las de siempre que ha tenido la Escuela Bancaria Comercial, más unas que ha innovado. Que ha innovado, okay, y que no tiene nadie más por esta vanguardia, esta competitividad constante, este mundo globalizado que lo empieza a demandar, ¿no? Grandes, correcto, empresas, que, por ejemplo, estoy pensando en la de Administración de Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento. Nos sentamos con Ocesa, ¿no? Ahora sí que el gurú del mundo del espectáculo en este país, a que él nos dijera realmente cómo quiere que salgan preparadas las personas. Nos sentamos con Walt Disney, nos sentamos, wow, con Soleil, dime cómo quieres que salgan estas personas, y así se armó un plan de estudios, el plan de estudios de esta carrera, para que salgan totalmente preparados como lo requiere el mercado, esa competitividad que mencionábamos ahorita, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es eso, o sea, ustedes, esta vinculación que tienen con el mundo empresarial y que, bueno, han dirigido, digo, es impresionante, sí. Yo no sabía que un Carlos Cazuga era egresado de la Escuela Bancaria, sí, y Comercial, suena impresionante porque el cuate está enmarcado como uno de los empresarios líderes a nivel mundial que van marcando las pautas. Me gustó lo que dices. O sea, la competitividad hoy por hoy tiene que estar basada en los principios, en la transparencia, en los valores, porque lo que platica el maestro Manuel Javier nos indica, dice, pues lo que tenemos que deshacernos es de la gran corrupción que hay en la estructura económica, la burocracia y el crimen organizado, que en México son nuestros lastres, que son los que nos están deteniendo, porque todas las demás condiciones, así como lo establecen en la Escuela Bancaria y Comercial, están dadas para salir adelante, ¿no? Claro. O sea, esta vinculación con las empresas de las que mencionaste, un Walt Disney, que le vais a preguntar, oye, ¿cómo quieres a los profesionistas del futuro? Sí. Eso es impresionante. Y que lo cumplas, además, porque, pues, digo, puede ser muy fácil ir a preguntarles. La cosa es que llegues y digas, a ver, maestros, hay que hacer este, es el camino para la competitividad. Interesante el punto. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Qué linda canción, ¿quién nos acuerda de esta canción? Superstition, de Stevie Wonder. Es otro gran... La verdad que, bueno, música de aquella época es algo que verdaderamente siempre, siempre es bien recibida y se agradece. Es un sencillo del compositor y productor Stevie Wonder, lanzado en 1972. Échale usted buena música, buena selección, Juanelo. Gracias. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Acuérdense que están aquí. A ver que lleguen a los cuántos likes. Ah, ya llegaron. Ya llegamos. A los 1,100 likes ya. En menos de un corte, pues ahora vas a tener que extender los peluches. Déjame dar el nombre del ganador. ¿Me lo pueden pasar por ahí? Marina Trullo. Marina Trullo, ahorita te mandarán un inbox para que te den las indicaciones de cómo recogerla, pero felicidades. Felicidades, ya se ganó su lobo. Y también inscríbete en la escuela. Pues, una vez, por supuesto. Échate una maestría, claro, ¿no? Una licenciatura. Bueno, ahí tiene usted el poder de las redes sociales, la verdad que es impresionante. Y bueno, me da mucho gusto que podamos hacer eso. Y sobre todo, gracias a usted que nos escucha, que participa y que está con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Los héroes, nuestros amigos del fraccionamiento Los Héroes de Sadasi, le piden a usted que este año es para que estrenes casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadasi. Mire, sobre todo porque este fraccionamiento está... en el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola, pero está en una zona perfectamente bien ubicado. Es lo que le llaman ya el corredor de las universidades. Está cerca de Plaza Altabrisa, está cerca del centro, está cerca de la zona industrial. La verdad que usted tiene que estrenar casa, conviértase en héroe de su familia, y si usted tiene chamba por ahí, pues mire, ya la hizo. Es tan agradable tener una casa cerca del lugar de donde se trabaja, que pues usted va a disfrutar y va a vivir con su familia espectacularmente. Conoce los nuevos modelos de uno y de dos pisos, a elegir dependiendo de tus necesidades. Disfruta de los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Déjeme decirles que lo que tiene usted que hacer es hacerlo ya. El panorama económico está del nabo, como dirían por ahí, está con nubarrones muy oscuros. Todavía no suben las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Usted puede aprovecharlo ahora y obtener una tasa fija para todo el crédito y cómprese su casa. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en Periférico Oriente o llámanos al teléfono 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. 176-3050. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Mi querido René, me acompaña René Bernal en la conducción. Tu tip vial de esta semana, que sigue siendo importante, amigos. Háganle caso a René. Claro que sí, mi estimado Roberto. Aquí le traemos nuevamente el tip vial de esta semana. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que tu licencia de conducir debe estar vigente. Por tanto, te recomendamos checar la vigencia, ya que mucha gente anda conduciendo con la licencia vencida y esto, en caso de infringir el reglamento por alguna causa, nos hará acreedores a una infracción adicional. En este momento, no lo deje pasar. Saque su cartera, ábrala, saque su licencia y cheque en el ángulo inferior izquierdo cuando se vence su licencia. Si ya se venció, pues acuda a la brevedad a sustituirla por una nueva. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecodefensivo para adolescentes, para choferes, de auto, camión, tracto, etcétera, y también para diligencieros y cobratarios en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene, gracias René, hágale caso a René, amigos, y verá, aprendamos a manejar. La verdad que yo no sé usted, pero pues, ¿dónde aprendió a manejar? Luego por eso suceden tantos accidentes. Nos acompaña el licenciado Eder García. Él está encargado de la promoción del Campus Mérida de la Escuela Bancaria y Comercial. Estamos platicando un artículo del maestro Manuel Javier Hernández de la Escuela Bancaria y Comercial. Fíjense lo que él dice. Comenta: la inestabilidad monetaria y la inversión extranjera demandan a las organizaciones la atención a un mercado más exigente que engloba, fíjense bien los aspectos que engloba: innovación, personalización, a esto le llamaría yo desarrollo del talento, intangibilidad, interculturalidad. Vaya, ahora sí me la puso, tenía que ser maestro de la escuela bancaria. Intangibilidad, interculturalidad, que quiere decir inmersos en un mundo global. O sea, no podemos seguir encerrados en nuestro cascarón y querer ver que las cosas son diferentes en el mundo. Calidad y el cumplimiento de certificaciones. Esto toma poder sobre todo porque los jóvenes, el mensaje es de que tenemos que prepararnos, Eder. O sea, no hay otra. Incluso a todas aquellas generaciones que por alguna u otra razón usted no tiene una preparación certificada, quiere decir pues que obtenga su título, certificado en una universidad, pues está en proceso de no ser competitivo. Totalmente, o sea, desgraciadamente el mundo se ha vuelto cada vez un poco más incrédulo, ¿no?, ante la palabra de las personas. Entonces, muchas veces, por más que puedas platicar que has logrado esto y aquello y aquello, si no eres capaz de demostrarlo con algo tangible, como hablemos primero de un título, ¿no?, una cédula, o sea, para empezar, no es de ahí ya es, ¿te creo o no te creo? Y claro. Todo lo que has logrado, a ver, demuéstrame cómo lo has logrado, ¿no? Entonces, sí, son cosas muy, muy delicadas, mucho más en la educación. Hay muchas instituciones que no tienen reconocimientos de validez, es decir, otorgados por la SEP, claro, que validen los estudios. Y dicen, no, es que esté en trámite y a lo mejor nunca les dan el permiso y tienen que cerrar la escuela y tienen que cerrar. Y los que estudiaron todo el tiempo y dinero que invirtieron no tiene validez alguna. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en esa parte. Oye, Eder, y además, hablar de una institución como la que tú representas, es hablar de 80 años, 80 y tantos 87 años. 87 años de experiencia comprobada. O sea, sí. No hay, usted lo que menos puede dudar es que sean, pues han crecido y han existido muchas escuelas patito, lamentablemente, y de ahí la decadencia de nuestros sistemas educativos. Así es, de 87 años. Creo que no se escucha nada fácil, ¿no? Es la primera escuela privada que se fundó en el país. ¿Qué nos o tranquiliza muchísimo a nuestros alumnos? O a mí, por ejemplo, cuando yo me inscribí hace unos ayeres, de entrada es un decreto presidencial de autonomía que tiene el EBC, que solo vemos 4 universidades en el país que lo tenemos. Y ese decreto nos da total como un sello de confianza demostrado, claro, y validado por los años, en el cual la presidencia, es decir, federal, dice todos sus planes de estudios y todas las carreras o modificaciones que hagan o crean, es decir, todo lo nuevo, las nuevas carreras que hagan, tienen total validez. Nada más necesito que me notifiquen a la SEP, pero no necesito, claro, que me hagan ningún trámite de años para que lo estudien y vean si tienen validez. No, porque confiamos plenamente en la calidad. No, y además se convierten ustedes en un líder. Sí, sí, de hecho, echamos la mano a muchísimas universidades. Pueden decir, pero ¿es la competencia? No, la competencia es aquel que esté buscando que no haya educación en el país. Es correcto. Claro, claro. ¿No? Entonces, es correcto. Si es una institución que lo único que está buscando a lo mejor es dinero y no educar a sus alumnos, ahí sí podría considerarse una competencia. Pero si lo que está buscando es que haya educación en el país, créeme que nosotros apoyaremos y lo hacemos. Apoyamos a cantidades de universidades a que su prestigio también aumente como el nuestro. Fíjate que me recuerdas la anécdota de un floricultor que ganaba, había un concurso en su pueblo, que ganaba siempre la flor más bella. Siempre ganaba la flor más bella. Y una vez lo entrevistaron en pleno concurso, que volvió a ganar sus flores, las más hermosas. Y vieron que este floricultor, las semillas de sus flores, se las regalaba a todos los demás que iban a concursar con él. Y alguien le dijo, oiga, pero ¿está usted loco? Pues, ¿cómo está regalando las semillas de las flores con las que tú ganaste a tus competidores? Sí, dice, porque fíjense que si al lado mío hay alguien que siembra una flor que no tenga la calidad de la mía, las abejitas me van a venir a tirar mis flores. Entonces, claro, le llamó diáspora. Yo por eso las regalo. Y las regalo para que ellos también tengan la posibilidad de tener la misma calidad de flores. Muy sabia. Es algo similar es sí. Lo que comentaste de la escuela, ¿no? Totalmente. O sea, creo que somos unos fervientes creyentes de que este país no va a salir adelante si no es a través de la educación. Y una muy claro. buena educación. Entonces, nos interesa que haya calidad educativa en todos lados, no solamente con nosotros. Sería muy, muy poco, ahora sí como dice el texto del maestro, muy poco globalizado, muy poco personalizado, el decir solo yo, espérate, o sea, estamos hablando de la vocación de un país. No, además, ¿verdad? El hecho de que sean aliados de otras instituciones, pues los obliga a ustedes y a los otros a elevar el nivel. Porque pues el que nada más eres tú, pues ya para qué te desgastas, ¿no? Sí. En cambio, al tener como, bueno, manejaste el término competencia, que en este caso no precisamente lo aplicaría, pero al tener competencia, pues eso es sano para todo mundo, hasta para quien la promueve, ¿no? Ah, claro. O sea, y competencia nacional e internacional, si se le pone el nombre, ¿no? Claro. Bien, amigos, interesante el tema y la conversación. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Qué buena canción, Panelo. One Way Out, se llama Un Solo Camino de Salida, de Allman Brothers Band. Fíjense que es una canción de blues, grabada originalmente y liberada ya en la mitad de los años 60 por Sonny Boy Williamson II. Pero fue popularizada en toda la audiencia del rock and roll en los 70s por la banda de Allman Brothers Band. ¿Quién no se acuerda de esta banda sensacional? Bueno, tú no creo que te acuerdes, ¿no? Búscalos en internet. Los voy a googlear ahorita. Buena música, buena, como siempre, buena música y buena. Buen ambiente aquí en el programa. Gracias por acompañarnos. Déjenme darle una recomendación a nuestros amigos de Carfix. Fíjense lo que estoy leyendo de Carfix. Carfix se especializa en la atención a flotillas y parques vehiculares de empresas. Ofrecemos precios preferenciales y manejamos líneas de crédito para aquellas compañías interesadas en darles un mantenimiento de calidad a sus autos. A nivel nacional, acuérdense que Carfix es el taller oficial de Avis hace 40 años y bueno, pues están a nivel nacional. Pero mire, es importante porque tienen a reconocidas administradoras de flotas como Leaderplan, como Ixefleet, GE Capital, Araiza, Arrendomóvil, entre otras. Y le damos servicios a flotillas de varias empresas como FedEx, ADO, Policía Federal, Ecolab. Es un taller de primera y lo tenemos aquí en Mérida, amigos. Lleve su automóvil con nuestros amigos de Carfix. La verdad que no va a salir usted decepcionado. Es un taller de primer nivel, de primera calidad, y pues usted lo puede encontrar. Mire, le voy a dar los datos de de Carfix, que de Avenida Aviación, está en calle 81A, número 614-C, Avenida Aviación, Colonia Zambulá. Ellos trabajan, haga las citas, 984-3393, 984-3078, o escríbales a taller.mid@carfix.com.mx. Mire, lo interesante es que ellos trabajan de lunes a viernes, de 7 a 6 de la tarde, 7 de la mañana, o sea, usted se da tiempo suficiente de llevar su automóvil, dejarlo en el taller y luego irse a trabajar. Y los sábados de 7 a 14 horas. Y también trabajan los domingos haciendo cita previa, pero pues si usted por su trabajo no tiene posibilidades de hacerlo, pero pues haga una cita y el dominguito tranquilamente lleva su automóvil a que le hagan el servicio de mantenimiento. Son profesionales y especialistas. Pero bueno, ahí tiene usted. Me acompaña el licenciado Eder García. Él es el encargado de la promoción del Campus Mérida de la Escuela Bancaria y Comercial. Y René Bernal. ¿Con qué cerramos, mi querido René? Oye, te iba yo a comentar ahorita que estabas diciendo de Carfix. Y además que tenga en cuenta la gente que aunque son un taller muy bien puesto, no son más caros. Y recordarles también del... Eso es importante. Claro. Recordarles también de la promoción que tienen de todo el tiempo, que es su lunes de mujeres en Francisco Montejo, ¿no? Eso me encanta, ¿eh? Sí, o sea, si... Siempre le andamos echando a las pobres mujeres cómo manejan. Mira, pues ahora... Pero si la dama es la que lleva el vehículo, va a tener un 20% de descuento. Y si es de las tres primeras, va a tener gratis, además del 20%, buenísimo, una lavada de interiores, ¿no? Ahí que, está. Entonces, buenísimo. Pues hágale caso a René y a Carfix, vaya para allá. Oye, me marcan acá y me dice Armando Vargas de Brisas, dice, ¿los maestros que van a impartir clases van a traerlos de fuera o van a contratar a personal local? ¿Hay un lugar en su plantilla para antropólogos o maestros en ciencias sociales? Ya te están pidiendo chamba. Gracias Armando, gracias Armando Vargas, gracias por escucharnos y escribirnos. Tus maestros pues son una plantilla. ¿Cuántos campus tienen? 12 campus. Es una pregunta muy buena la que hace Armando Vargas. Este Armando. Y mira, la respuesta es las dos. Y déjame decirte, porque en prima, cuando se enteraron los docentes que se iba a abrir Campus Mérida, pues cantidad, por obvias razones, alzaron la mano de yo me quiero ir para allá, ¿no? Ándale, entonces, de entrada, ya pues, traían. Es una ciudad muy atractiva para venir. Déjame decirte cuál es el problemilla que tienen ellos. O no el problemilla, pero a lo mejor la dificultad. Para poder dar clases en Escuela Bancaria y Comercial, tienes que estar impartiendo en tu vida profesional, o sea, es decir, laborando en lo que estás dando clases. Entonces, claro, no puedes. No tenemos catedráticos de tiempo completo, sino es gente con experiencia actual. Entonces, ellos, digo, algunos tienen empresas propias y otros ya están moviéndose para conseguir trabajo acá y poder dar clases en la EBC, ¿no? Y hay gente aquí que estamos encontrando. Nuestro proceso de reclutamiento son 5 filtros súper rigurosos que encontraremos a los mejor docentes, ¿no? Entonces, casi casi tenemos los tabuladores más altos, entonces por lo tanto buscamos a los mejores. Y seguramente en antropólogos o maestros en ciencias sociales, por supuesto, ¿no? Por supuesto que hay materias en las que se ocupan especialistas en estos temas y con gusto si pueden enviar su currículum o a irme a la oficina a llevarlo, nosotros encantados, lo estamos recibiendo ahorita todos. Ahí está. Pues muy bien, gracias Eder, la verdad que pues sí, es un atractivo el trabajar en una universidad como la Escuela Bancaria y Comercial, sobre todo con esa tradición. Y sobre todo, me gusta porque la calidad la mantienen. O sea, sí son estrictos, para incluso para los alumnos. Sí. Claro, porque quieren a los mejores. Sí. Es así de simple. Déjame poner, hay una como una calidad, exacto, no por escrita, pero sí demostrada, que decimos que la calidad en cualquier campus es exactamente la misma. No existe el caso de que, bueno, es que Campus Reforma es mejor que Campus Create, nada. Y uno de los estándares, lo voy a platicar rapidísimo, cuando es el día de un examen de admisión, los realiza un software en la Ciudad de México que se llama Genexa. Ese día, el día del examen, los genera y los manda el director de cada campus los imprimen, los folian, los ensobretan, se le entregan a la persona encargada de aplicar el examen, y a la misma hora, en todos los campus del sistema EBC, se aplica el mismo examen. Es decir, en diferentes wow. versiones, pero a la misma hora. Es decir, todos los profesores de todos los campus tienen que impartir la misma calidad, si no queda totalmente... El profesor no conoce el examen hasta el mismo día que el alumno, en a pocas palabras. Suena sensacional. Sí, es un candado que tenemos para asegurar la calidad académica en cualquier ciudad en la que estemos. Oye, y bueno, hablando de exámenes, ¿cuándo es el siguiente examen para los que quieran entrar a la escuela? El siguiente examen es el 27 de febrero. Si no estoy mal, es sábado, y estamos ahorita recibiendo ya las solicitudes para poder encontrar un cupo y poder ser admitidos en el examen de admisión, y luego ya posteriormente arrancar su proceso de admisión, ¿no? Entonces, quien guste. ¿Tiene algún costo el inscribirse, el hacer el examen? No, de hecho este no lo liberaron sin costo. Normalmente tiene un costo de $500, pero este no va a tener costo alguno por ser el... prácticamente ya de los últimos exámenes en aplicarse, ¿no? Antes de cerrar cupos y por ser generación fundadora. Entonces, por favor, aprovechenlo. Claro, oye, ¿dónde pueden comunicarse contigo para los que se quieran inscribir más? Ok, apunten el teléfono, es muy sencillo, 454-4444. 454 4444. En Facebook igual, si nos escriben, hay una persona en la cual los atenderá de una manera muy atenta. O la página ebc.mx. Así de simple. Sencillísima. Y bueno, pues ojalá que llenes plana, como decíamos en la escuela. Que estás a punto de llenar las carreras. Te deseo muy buena suerte. Y bueno, nos seguiremos viendo por acá, mi querido Eder. Ay, por supuesto. Eder García. Aquí gracias seguiremos. Por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a todo el foro, el auditorio. ¿Cómo ve? Échate una maestría, ¿no, mi querido René? Pues no estaría nada mal, total, me van a dar mi lobito. Claro. Oye, está preciosa la mascota. ¿No sabes la historia de la mascota? Sí me la sé. Están buscando, investigando justo las cualidades de todos los animales. Y encontraron que el lobo es el líder, o las manadas de los lobos. Para empezar, nunca verás a un lobo trabajar en un circo, ¿no? Dicen, esto es primero. Sí, cierto. Son de alguna manera ¿cómo se llama? La soledad del líder. También ellos tienden en algunos casos a estar solos, pero en manada nadie se mete con ellos. O sea, nadie. Sí. Entonces, es el trabajo en equipo, y la manera en que ellos emigran y salen. Es la manera en que los alumnos igual lo hacen. Y están el lobo muy... no tiene ningún depredador. No. Incluyendo el hombre, no ha podido. No pueden. Interesante, pues ahí tiene, amigos. Enhorabuena a quien se ganó el lobito ahí por la inscripción en las redes sociales. A Marina. Sigan creciendo, métanse allá a las redes sociales. Seguiremos regalando lobitos. Bueno, claro que sí, con ustedes sí. Con ustedes los que sean. Gracias, Eder. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Vámonos, René. Vámonos, buenas noches, el auditorio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.